la tambora que suena así. Y con la guira bien cepillada. El tirijala de un acordeón. Y acompañado de un saxofón. Se toca el merengue.